Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie de los desayunos de TV Más. Quiero saludar a los amigos que nos acompañan en esta ocasión y que son Juanita Robles. Juanita, mucho gusto, ¿cómo está usted? Bien, don Jorge. Gracias, Juanita, muy amable. Mi querido profesor Clemente Landa, Armando Ortiz, mucho gusto en saludarme, en saludarte. Muchas gracias, Armando Ortiz. Mi querido José Eliot, profesor de latín, mi querido maestro, ¿cómo estás? Bene, ave, domine. Ave. Bueno, gracias, José. Daniel Méndez Vivanco, mi querido profesor, ¿cómo te va, Daniel? Don Jorge, me da mucho gusto volverlo a saludar y aquí estamos en el programa para que podamos participar. Bien, señor. Resulta, para hablar de una materia que nos es común, que recientemente, y Veracruz, hay que estar consciente, y lo digo con cierta propiedad y sin ningún doble idea, es un estado muy católico, muy vaticanófilo, ya que hablamos de palabras, es decir, ama al Vaticano. Este es un estado el cual tenemos como orgullo el contar con santos varones de la Iglesia. Yo tuve el gusto de conocer a dos. Uno, el que me confirmó, Rafael Guízar y Valencia. El otro, el que nunca dejó de admirarme, podría yo decir de apantallarme, por su espíritu de bondad suprema, de caridad, de comprensión hacia los demás y de amor al prójimo, que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, que es José Manuel Martín del Campo. Y que creo que ya su causa de beatificación o canonización está caminando. Pero ahora tenemos un papa muy especial y atañe a todos y es muy útil que sepamos, puesto que ustedes todos tienen conocimientos al respecto, de que nos digan, ¿qué pasa con el papa Bergoglio? Así se dice, Bergoglio. ¿Qué pasa con ese espíritu de renovación, de bondad sonriente, de solemnificadora? Es decir, le quita la solemnidad a lo que por esencia durante tantos siglos ha sido un dechado de solemnidad, una parafernalia, y todo lo que está alrededor, toda esa ceremonial, y él se la quita y se le pega a un niño y lo abraza y lo jalonea y chacotean, y luego viene y se escribe con la presidenta de Argentina, de su país. Sí, pero de buenas a primeras dice, ya vamos a canonizar a Juan Pablo II. Y yo voy a ceder la palabra a mi queridísimo especialista Daniel Méndez Vivanco, diciéndole, oye, si me lo preguntasen a mí, yo dudaría de la santidad de Juan Pablo II. ¿Qué dice? Eso es lo que yo diría. Claro, respetando la docta opinión del maestro Méndez Vivanco. Adelante, Daniel. En el mes de marzo del año entrante está programada una ceremonia, una magna ceremonia allá en el Vaticano, en la que el mismo Vaticano, por medio de sus portavoces, de sus comunicadores sociales, han dicho que estarían cuatro papas en esa ceremonia. Es la canonización de Juan Pablo II, con las reliquias que se estarían exponiendo, la canonización del Papa Juan XXIII, exhibiendo su cuerpo incorrupto, y la presencia del Papa emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco. En lo que concierne a la canonización de Juan Pablo II, pues como todos debemos saber y nuestro auditorio se habrá dado cuenta por medio de la información que ha estado fluyendo desde que se beatificó, pues está en el ojo del huracán. Está en el ojo del huracán por todos los escándalos que se estuvieron dando precisamente en la segunda mitad del pontificado de Juan Pablo II. Y me estoy refiriendo a dos de manera fundamental: los problemas de pedofilia con los pederastas, íntimamente ligados con primero la orden de los legionarios de Cristo y luego con otros sacerdotes, con otros obispos pertenecientes a la jerarquía eclesiástica, y los escándalos financieros, los escándalos que están ligados con el Banco Ambrosiano. Incluso varios vaticanólogos, uno de ellos que usted ha leído mucho y que conoce, Andrea Tornielli, ha manifestado o han manifestado que tanto la beatificación como la canonización de Juan Pablo II no es apropiada en los momentos actuales, o estaría presentándose de manera acelerada en razón de esas discusiones que hay sobre el proceder de su pontificado. Muchos integrantes de la Iglesia Católica, en lo que se refiere a las jerarquías y los mismos movimientos religiosos, han argumentado que esta canonización obedece a que aquel día de su muerte, pues la feligresía que estaba presente en la Plaza de Roma lanzó una proclama, una exclamación de santo súbito, santo ya, para pedir la canonización, elevarlo a los altares a Juan Pablo II. Pero es una canonización que debió haber sido bien pensada en razón de esos escándalos que tocaron al pontificado de Juan Pablo II y también al de Benedicto XVI. Algo está pasando realmente en el Vaticano, Jorge, porque además de esta canonización que se va a dar y que de alguna manera se está postergando un poco, se le están dando largas un poco por los escándalos que surgieron y que siguen surgiendo, porque se acaba de descubrir al nuncio de la República Dominicana como una persona acusada de pederastia y que ya está huyendo de la justicia. Tal vez se refugie en el mismo Vaticano, tal vez no, porque si el Vaticano mismo ya lo quitó de la nunciatura y ya está exigiendo que la justicia tome las cartas en el asunto, entonces tal vez va a andar de huida. Pero todo esto se debe a que llega un papa que podríamos considerar un tanto de mente más abierta, un papa que se quiere vincular realmente con la feligresía, que se quiere vincular con los mismos católicos y que está tomando, digamos, muy en cuenta todas estas acusaciones y las peticiones que están haciendo algunos sacerdotes que desde tiempo atrás habían estado denunciando este tipo de conductas, este tipo de actividades, y que habían sido relegados. Entonces, está pasando algo en el Vaticano, y esto se refleja también en las encuestas que ya el Vaticano está mandando a realizar, en donde ya se hacen preguntas que en otras ocasiones eran preguntas que no se podían ni siquiera pensar que las considerara el mismo Vaticano, sobre el matrimonio gay. Imagínate preguntar a los sacerdotes y a los obispos qué piensan sobre el matrimonio gay, qué piensan sobre el divorcio, qué piensan sobre las relaciones premaritales. Son preguntas que antes no se consideraban porque la Iglesia tenía muy claro que todo eso era condenable. Ahora quieren saber qué piensan los obispos y los sacerdotes sobre estos temas. Pero también, Jorge, perdona, habría que decir, yo concuerdo con Armando que está pasando algo, pero no necesariamente algo bueno, ¿eh? Esto que está pasando está demostrando que ahora la ideología que sigue la Iglesia es la ideología de mercado. Cuando alguien va a sacar un producto nuevo y quiere saber si quiere la galleta con más chispitas, con menos chispitas, la caja más grande o más chiquita, lo que hace es esto, una encuesta. Una investigación. Es el roicampismo. Sí, es una investigación de Roy Campos que lo que busca es averiguar hacia dónde está la tendencia para tener no una empatía. Yo coincido que se quieren acercar a la filigresía, pero se quieren acercar de una manera en que al rato lo que van a hacer es regalar pues figuritas o baloncitos como una forma de campaña en la cual vamos a incidir no por un valor, no por una visión, no por un credo que tienes en una institución de más de 2000 años, sino por una incidencia de lo que ahorita está de moda. Sí, lo que quieren las mayorías, ¿verdad? Sí. Ahora, lo que dice Armando, lo que dice es muy cierto. Pero también hay que decir, todos sabemos, todos, que la Iglesia Católica, si algo tiene, es dinero. Todos. Las jerarquías no viven como dice Cristo que tenían que haber vivido. La jerarquía católica tiene guardaespaldas. Llegan carros de lujo. Traen mejores guaruras o comparten guaruras, yo creo que con el hombre más rico del mundo, que vive también en este país. Cuando van a dar ese sermón, no andan caminando, como dicen que tendría que ser ese evangelio, no llevarlo a donde verdaderamente se requiere. Entonces, por eso vemos que realmente cuando pasan este tipo de cosas, a un cardenal allá, o no sé qué puesto tenga, le encontraron que tenía una mega casa con una bañera de oro, con grandes obras de arte en Alemania, en el cual, pues desde Alemania viene el ex-papa, ¿no? El que acaba de salir. Y es de que no digan que no sepan lo que pasa. Es quizá un mea culpa, quizá una actitud expiatoria, quizá una reconciliación ante los ojos de una filigresía que siempre se le ha mantenido como debe de ser, como borregos, ante lo que le digan que tienen que ir haciendo. Lo que están planteando ustedes me da la idea de que tendría que venir la verdadera, la esencial, la auténtica, o por lo menos la conocida filosofía cristiana. Es decir, como lo hemos visto en nuestros programas, parecería ser que el mundo actual, donde el valor primordial es el dinero, reclama que hay una fuerza potente, tan grande, que se oponga a las doctrinas que hay, capitalismo, todo lo que tiene que ver monetarismo, neoliberalismo, porque todas esas instituciones que nos están dando un mundo muy jodido. Dímelo de otra forma. No, es que ese es el término técnico adecuado. Pues claro, es filosófico. Un mundo en el cual el crimen, la corrupción, el robo, el espionaje, el avasallamiento de los pueblos, todo eso tiene que, es lo vigente que pasa en este día. ¿Qué tal si viniera Cristo y dijera, oigan, yo les encargué que se amaran los unos a los otros? Ahora, como seguidores de Cristo, yo propongo, han fracasado. Porque si Cristo le dijo a los católicos, cuidad, andad y evangelizad y vayan por todos los lugares del mundo, y prediquen y digan el amor al prójimo, la bondad, la caridad, el respeto, el perdón, no hicieron nada. No hicieron nada porque, en todo caso, en los países de América Latina estamos, pero si bien, alejados del cristianismo, para no decir bien fregados. Estás ejemplificando, Jorge, la parábola de los talentos que también viene en el Evangelio. Cuando el amo se va a realizar un viaje largo, llama a sus mayordomos y les entrega, tú conoces bien esa parábola, diferentes cantidades en monedas. Algunos las esconden por miedo a la severidad del amo y para no perderla dicen, luego la saco y se la entrego como me la dio. Otros no, otros la llevan a producir. Es precisamente lo que desde el punto de vista religioso habrá de venir a hacer Cristo a la tierra cuando regrese. Va a preguntarle a todos aquellos a quienes les entregó talentos, ¿qué es lo que hiciste con los talentos que yo te di? Y ellos tendrán que dar cuentas. Todo eso es hipótesis. Todo eso es una fantasía quizá literaria o bíblica. Pero cuando dices cuando regrese, casi estás dando por hecho una piedra de molino que no me voy a tragar. No, ¿cuándo carajo va a venir Cristo nuevamente a pedirnos cuentas a todos nosotros? Hay que ser realista, mi querido hermano. Volvemos en un minuto. Sergio. Sergio, ya bájale tu escándalo. No me puedo concentrar con ese ruido. Pero papá, si este error es un éxito. ¿Música? Eso es puro ruido. Para música la de antes. Bueno, ¿y tú qué? ¿No sabes hacer otra cosa más que estarte llenando la cabeza con esa basura electrónica? Ponte a hacer algo de provecho. Pero papá, si es domingo. Además, ya terminamos todas nuestras tareas. En mis tiempos, ya mero íbamos a andar así de respondones. ¿A dónde va a parar esta juventud? Vivimos a destiempo recordando el pasado y pensando en el futuro. Y así nos perdemos del presente. Vive el momento agradeciendo lo que tienes aquí y ahora. Hoy es un regalo y es la única realidad que puedes vivir. Aprovéchala compartiendo lo mejor de ti con tus hijos. Hijos, Sergio, Javier, vengan. Perdónenme, en realidad lo que quiero es estar con ustedes y conocerlos mejor. ¡Súmate al cambio! ¡Ya es hora! Pues está interesante. A ver, mi querido Daniel Méndez Vivanco, si eres tan gentil. Sí, lo que yo quería hacer mención es que no hay que perder de vista que en lo referente a la agenda de la Iglesia Católica hay dos aspectos fundamentales. Una agenda interna que contempla una serie de reformas, insisto, a nivel interno, que ha estado pendiente y que se ha venido rezagando con el paso del tiempo. Y se ha venido rezagando porque recordé que al inicio del pontificado precisamente de Juan Pablo II, en una visita que hizo a Brasil, gran parte de los clérigos identificados con la teología de la liberación estuvieron con él en una reunión a donde le expusieron que era necesario llevar a cabo toda una serie de reformas. Entre los puntos principales que contemplaba esa reforma, los que ya ha mencionado Armando, de, por ejemplo, el uso de los anticonceptivos, el uso del preservativo, los matrimonios gays, el aborto, etcétera, porque era una necesidad imperiosa. Así se lo dijeron los obispos de Brasil. Y Juan Pablo II les había contestado en aquella ocasión que eso no procedía por el momento porque había intereses externos de llevar a cabo los movimientos del Vaticano hacia el exterior, que después, con el paso del tiempo, vimos cuáles fueron precisamente sus consecuencias, el presionar para que, junto con otros aliados, presionar para que el bloque socialista fuera cayendo en el mundo. Pero en ese sentido, si me permite simplemente terminar la idea, en ese sentido lo que yo quiero recalcar es que en estos momentos en que todo parece indicar que el Papa Francisco está apostándole a esa serie de reformas que están contempladas en la agenda interna de la Iglesia Católica, fueron las que intentó llevar a cabo Juan Pablo I, aquel Papa que duró solamente 33 días durante el pontificado suyo, y que pues las investigaciones, como la de David Yalop, han arrojado informaciones interesantes acerca de un magnicidio, de un asesinato. Sí. En ese sentido, lo que preocupa es que si se está apostando para retomar y llevar a la práctica esa serie de reformas internas, los riesgos que pueda conllevar esto, y que esperemos que no sean con hechos lamentables como lo ocurrido en aquel pontificado de Juan Pablo I. Yo te voy a decir lo que sucedió. En aquel tiempo Juan Pablo I era una personalidad muy paralela a la del Papa Francisco. Acuérdese, dicen en el Vaticano, se metía donde quiera, iba donde quiera, saludaba a todo el mundo, pero no era su tiempo. El cuate Bergoglio de la actualidad, no creas que se lanzó nada más así. Le dijo, yo voy a ser papa, pero tengo tales criterios, pero ustedes no me van a mandar matar. Le dijo a la bola de viejo, decía, ah, claro. No, si no es, no, si no sería un ingenuo. Y más él viene de un lugar de golpes de Estado, de revoluciones, de dictaduras, de militares, de nazis, que es Argentina. Él sabe cómo se hila en ese mundo tan terrible. Así es que si se lanzó, para, dijeron, no, es que ahorita, dijo un cardenal, va bene, avanti, avanti, avanti, porque ahora sí ya es el tiempo. Por eso el pobre de Juan Pablo I. Ahora, hay otra apreciación que quiero plantearles a ustedes. La Iglesia, no crean que va a cambiar mucho. La Iglesia no le conviene que yo tenga avances ideológicos, libertarios, en el cual mi espíritu esté tranquilo. A la Iglesia le interesa que yo me sienta culpable. ¿Por qué? Porque puedo pecar porque vi a una muchacha y me gustó. Puta, estás en pecado mortal, qué bruto. Si te mueres te condenas, qué barbaridad. No, hombre, no. ¿Por qué no quita esas babosadas? ¿Por qué? Porque le conviene que yo tenga culpa. Es una labor espiritualmente chantajista en la cual la Iglesia hace que yo tenga remordimientos. Y como tengo remordimientos porque soy muy malo, eso se refleja en que estoy en deuda con ella y que quiero arreglar ese, ¿qué diría yo?, ese sentimiento de culpabilidad dando mi limosna. Por eso no crean que va a cambiar mucho. Pero dices bien, Jorge, la Iglesia no necesita cambiar. La Iglesia lo que necesita es hacer una campaña de cambio para que después las cosas sigan igual. Acuérdate del Gato Pardo, la novela de Lampedusa, en donde cuando llegan los revolucionarios a Italia, llega Garibaldi a la zona para el revolucionario, para cambiar el gobierno, para cambiar la realeza, los príncipes se alían a Garibaldi para que las cosas sigan igual. De ahí viene la idea del gatopardismo. La Iglesia lo que tiene que hacer es mostrarle a los católicos, mostrarle al mundo que quiere que las cosas cambien, pero en el fondo las cosas van a seguir igual. Aquí en México tenemos el gran ejemplo del gatopardismo en el año 2000. Pugnamos por un cambio, votamos por un cambio, ¿y qué pasó? 12 años después, las cosas siguen igual, si no es que sí, peor. Me permite que les cuente, yo no me acuerdo cuándo ni dónde, no me acuerdo el año, pero en una de mis correrías televisivas estaba frente a una iglesia, Suecia o Noruega, con un frío terrible, y la obispa, señora muy de mediana edad y de muy buen ver, pero vestida de obispa, pedí entrevistarla y con mucho gusto accedió en francés. ¿Quién sabe qué iglesia sería? Obviamente no era la Iglesia católica, ni apostólica, ni romana, ni nada. Y le digo, bueno, ¿cómo se llama su iglesia? No me acuerdo, iglesia presbiteriana, no era presbiteriana, no sé qué, de Suecia o de Noruega. Una iglesia local. Y si, ¿y qué es usted? Aquí tengo mi iglesia, una iglesia común y corriente. Yo no me acuerdo si había santos, me parece que no. Y ella era la directora obispa de todo eso. Y dice, ¿qué, y usted cuál es la vida de un obispo de aquí de Suecia, digamos? Bueno, igual que todo el mundo. ¿Y qué hace usted? Pues doy clase en tal lugar y además dirijo estas feligreses de aquí que amor a Cristo, sí, claro, a Cristo. ¿Creen en Cristo? Sí. ¿En la Virgen? También. ¿Creen en el Papa? No, en el Papa no creemos y tal y tal. Y digan ustedes sus mandamientos. Ya me dijo unos mandamientos rarísimos. Y me dijo una frase que no olvido. Como el hombre no puede cumplir con los mandamientos de la ley de Dios, nosotros nos tomamos la confianza de hacer nuestros mandamientos que sí podemos cumplir. A todos me digo, oye, pues qué genial. Entonces ella hizo, ella, yo no sé si ella o un grupo, como se llame, hizo mandamientos adecuados a lo que podemos hacer. No, no, también me parece ilógico de que nos pidan más de lo que podemos. Eso es una incongruencia. Sí, hay una, adelante. Hay una frase, don Jorge, de George Bernard Shaw, que dice, el hombre racional se adapta a su medio ambiente. El hombre irracional, el loco, trata de que el medio ambiente se adapte a él. Por lo tanto, todos los avances en el mundo han sido por objeto de hombres locos. Nada más que si ya hay un especialista en sociología de la religión aquí en México que se llama Bernardo Barranco y ha hecho unas declaraciones interesantes relacionado con lo que acaba usted de comentar, diciendo que si la Iglesia Católica, el Vaticano concretamente, sigue aplazando esa serie de reformas que forman parte de su agenda interna, la Iglesia Católica estaría corriendo el grave riesgo, y utilizó este término, de petrificarse ante el avasallamiento de los cambios sociales, políticos y culturales que se están gestando en el mundo. Ahora bien, es muy cierto que en materia doctrinal hay cuestiones que desde un punto de vista psicológico pues no parece que tuvieran una relación estrecha, porque estarían impidiendo un crecimiento de la persona mentalmente y espiritualmente hablando. Cuando usted habla del sentimiento de culpa, pues recordé que allá en México, en esos programas que tenía de Desayunando con Saldaña en México, usted invitaba frecuentemente a un psicólogo que se llama, porque creo que vive, Carlos Eviro. Y ahí en ese programa presentó un libro, usted le permitió presentar un libro y hacer comentarios sobre el sentimiento de culpa y los riesgos de seguir manejando, de seguir utilizando el concepto de pecado para el crecimiento personal, para el crecimiento espiritual y psicológico de los seres humanos. Ese libro que presentó Carlos Viro se llama El psicoanálisis y los 10 mandamientos. Y externó lo que usted acaba de decir nuevamente, que el concepto de pecado debería someterse a una revisión, debería repensarse. Eso sucedió allá en México en sus desayunos con Saldaña. Hay cosas que parece que, pues sí, evidentemente no van a poder cambiarse, ¿no? Ya lo dijo Armando con el gatopardismo. Pero ha habido muchos cambios en la Iglesia Católica que han servido de mucho, ¿no? Antes las misas se daban en latín, dijeron, pues vamos a darlas en el idioma local para que la gente la entienda, sepa de qué se trata, siga la dinámica. En Estados Unidos empezaron a meter cantos, que son estos famosos gospels, para que la gente, pues, se divierta, se entretenga. A mí me tocó todavía en algunas iglesias, cuando me llevaban de chiquillo, que empezaran a meter también el sonido y con micrófono. Porque antes los sacerdotes daban el sermón desde un púlpito, desde arriba, y era diferente, ¿eh? Tenías mejor sí. comunicación con las personas. Posteriormente ya hay ahora, no sé a qué se deba, pero ahora están queriendo crear una iglesia en la cual ya no tenga tanta ceremonia, se le quite eso que tú mencionaste, ¿no? La solemnidad, y sea una iglesia quizá un poquito más cercana, como siempre ha sido la Iglesia Católica Mexicana, y no esa iglesia ajena, fresa, mamona, que nos quiere ver así de lado y decir, te vas a condenar si no haces lo que yo te digo. Y bueno, para muestra hay cardenales que han dicho cada cosa, obispos que se paran y dicen cada tontería, como tienen que tener todos los hijos que Dios les mande. O el otro sacerdote, no me acuerdo de cuándo, dijo que los niños tenían la culpa de que los padres los sodomizaran porque los niños se acercaban buscando cariño, que era culpa de los niños. Y después dijo que fue un lapsus lingüe, ¿no? No más que no estoy de acuerdo con lo que dices, fíjate. No estoy tanto de acuerdo, ¿eh? ¿No? En un punto sí, pero por ejemplo, yo me acuerdo que andaba yo en Jalapa ya en andares políticos y fui a una misa, bueno, había una misa, una iglesia, y pues me metí. Y de buenas a primeras, me extrañé evidentemente de ese carácter un poco vedetizado del curita y que a media misa los puso a brincar, a dar saltitos a media misa. Y dice, este güey, ¿qué le pasa? Bueno, me salí porque, digo, no va en el contexto, a no ser que sea yo idiota, y parecería ser que eso quería demostrarme. Y luego, ahí en Banderilla, afuera donde ustedes están, yo fui a grabar, y por ahí debe estar la grabación, donde dije, mira qué buena música, qué buena guaracha están tocando. Yo sé muy bien distinguir una guaracha de un canto gregoriano. Sé lo que es un proceso de papaqui en carnaval en Veracruz, y ustedes también lo saben, y lo sé distinguir. Están metiendo la rumbantela, la rumba, la pachanga y el jícamo a canciones de la iglesia, y ahí tienes a Banderilleros metiéndole con las manos y con los hombros, alabaré, alabaré a mi señor, a mi señor, alabaré. Esas son chingaderas, perdóname. Eso no puede ser popularizar el mensaje espiritual de haz bien y no mires a quién, o de amados los unos a los otros. Eso es para hablar para un... Mira, es la farandulización televisiva del ritual eclesiástico. A ver si se lo cuentan al padre González. Farandulización televisiva del ritual eclesiástico. Y obviamente, eso no acerca las almas a Dios, ni a Cristo, ni a su doctrina. ¿Estás de acuerdo, mi querido Daniel, o no? Sí, sí, don Jorge, mire, es tan muy cierto lo que usted está diciendo, que también yo quisiera hacer mención en aras de la justicia cuando se dice por ahí que el Concilio Vaticano II lo único que trajo es enemistad con toda esa cultura religiosa a nivel musical, y eso no es cierto. El Concilio Vaticano II tiene un apartado muy especial en materia de liturgia musical religiosa, a donde dice, recomienda, sugiere que, por ejemplo, los cantos religiosos en latín, como los cantos gregorianos, no se dejen de tocar y de cantar en los templos, que se busquen los momentos adecuados para llevar a cabo ese ritual que pertenecía, por ejemplo, a la época tridentina, pero que no riñe con los tiempos actuales. Lo mismo también en el Papa Benedicto XVI dijo, emitió una disposición que quienes decidiesen celebrar la misa en latín se llevara a cabo, a manera de que no se estableciera una brecha generacional entre las personas adultas y las personas jóvenes, y también para que las personas jóvenes tuvieran el conocimiento, el acceso y la participación a toda esa cultura vasta religiosa a nivel musical. Eso no hay que olvidar también que en la liturgia musical actual existe una explicación de cantos que se van dando en la lengua vernácula, en la lengua popular, que tienen toda una explicación. Doy nada más un ejemplo que quiero que me lo permita. Todos, o la gran mayoría, debe saber que hay un canto que está tomado de una expresión de San Pedro, de Pedro cuando dialoga con Jesucristo, que dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Ese canto se incorporó a la liturgia musical porque fue tocado e interpretado por la comunidad negra allá en los Estados Unidos a ritmo de blues, y surgió así a ritmo de blues, de tal forma que originalmente el canto decía algo así como, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, hay toda una cultura musical vasta que debe fusionarse entre el rito antiguo y el rito moderno. Te equivocaste de oficio. Lo que tú estás cantando es una problemática de la televisión que ha invadido también a la iglesia. Hace 50 años que la televisión trata de que tú, ustedes, sus hijos y sus papás se hagan norteamericanófilos. Nosotros no tenemos necesidad de un negro espiritual para llorar en una iglesia. Los cantos de mi mamá, los cantos de las cantoras de banderilla con su voz desafinada y su voz tipluda, no trabajada y gangosa, los cantos de los campesinos recios cuando decían, y te lo he dicho, los he dicho para ustedes, el perdón, oh Dios mío, rompían el alma. ¿Qué carambas vamos a tener que tener los muy nobles y hermosísimos cantos del blues norteamericano? Eso, que no te engañen, eso forma parte de un proyecto de que el mexicano abjure, es decir, mande al diablo sus tradiciones, su carácter y su modo de ser. Es la farandulización vía televisiva. Dijiste algo muy importante hace rato, Jorge, que no quiero que se me olvide, cuando dijiste que toda esta farandulización no tiene como propósito acercar las almas a Dios. No. Y eso es, eso hace rato que lo sabemos, Jorge. El propósito de la iglesia es tener feligreses a como dé lugar, no de calidad, sino de cantidad. Que llenen las iglesias, que dejen limosnas, que se apeguen a una doctrina que ellos mismos han establecido, aunque muchas veces no tenga nada que ver con la Biblia. Pero ese es el propósito. Y esta farandulización, pues, no es otra cosa que una adaptación a los tiempos de la mercadotecnia, a los tiempos de la televisión, a los tiempos del relajo, digamos. Volvemos en un minuto. No importa el lugar donde se encuentre. Desde la comodidad de su hogar u oficina puede accesar de una manera fácil y sencilla a nuestra página www.anunciosdiariodejalapa.com.mx. Contrate vía internet anuncios de clasificados, desplegados y esquelas para ser publicadas en Diario de Jalapa. Ahorre tiempo, evite congestionamientos viales y problemas de estacionamiento. Somos una tradición que evoluciona. Querida maestra Juanita Robles, fíjese usted que cuando me conversó usted de lo que quería hablar, dije entre mí, qué bueno que la maestra hable de esto. En un mundo donde los héroes son Robocop, no sé qué otro, pues yo no veo eso, pero ustedes tienen 20 o 30 héroes, Justin Bieber, y no sé qué madres es. Todos son ídolos de la actualidad. Los niños dicen, oye, ¿te acuerdas del héroe de Nacosari? ¿De qué? ¿Nacos? ¿Qué era Naco? ¿Qué era? ¿Qué fue tú? ¿Quién fue? ¿De qué país? ¿Quién era? ¿De qué serie americana? A ver, maestra, dígale usted a los niños que hubo un héroe mexicano que fue el héroe de Nacosari. Adelante. Así es, don Jorge. Héroe de Nacosari, un ejemplo de cómo se ofrece la vida cuando se piensa que lo que va a suceder va a servir para, o una de dos, para acabar con todo el pueblo, o si se procede a tiempo para salvar ese pueblo. Ese fue el héroe de Nacosari, Jesús García Corona. ¿Qué hizo Jesús García? Jesús García Corona descubrió, o se dio cuenta, porque en total en el pueblo pues hay cosas cotidianas que la gente no le hace mayor caso, y entonces ocurrió que se dieron cuenta, que se supo que en algunos de los vagones del tren llevaban algo grave, que se iba a incendiar y que iba a acabar con la población, por supuesto. Y entonces Jesús García Corona dijo, no, esto no puede suceder aquí en este pueblo, en nuestro amado pueblo. y subió a uno de esos convoyes que llevaba precisamente esa pólvora, esa carga de pólvora, y se lo llevó fuera, lejos, lejos de la población. Por demás está decir que ese fue un hecho verdaderamente heroico, generoso, que no le dijeron, que no le pidieron, que no anduvieron preguntando quién podía hacerlo. De él nació esa generosidad y salvó a la población. Se llamó Jesús García Corona. Y esto ocurrió el 7 de noviembre de 1907. Ahí, ¿qué dio? Sí, 1907, ¿verdad? Sí, 1907. Ahí se sacrificó. Esta fecha se recuerda con gratitud como el Día del Ferrocarrilero. Que dio lugar a ese hermosísimo corrido mexicano que dice... Máquina 501, la que corría por Sonora, por eso los garroteros. ¿Qué más dice? Bueno, el que no suspira llora. Jesús García le contesta: yo pienso muy diferente. Yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente. Y por ahí va el corrido de Máquina 501. Por ahí óiganlo. El que no suspira llora. El que. Era un domingo, señores, como a las 3 de la tarde estaba Jesús García acariciando a su madre. Acariciando a su madre. Dentro de pocos momentos, madre, tengo que partir del tren, se escucha el silbato, se acerca mi porvenir. Se acerca mi porvenir. Ahora dígame usted, si es tan amable, algunas palabras en desuso que hay que recordar. Sí, don Jorge, tenemos pulular. Pulular. Pulular. Es moverse de un lado para otro, andar como en el aire, como ocurre muchas veces, por ejemplo, los microbios, pues pululan por donde quieran, ¿no? Claro, da la idea de abundancia, pulula. De abundancia, pero de que hay seres vivos que andan por allí. Con efervescencia, sí, casi, pululan. Bueno, pululan. Morganático. Morganático. Morganático. Eso lo sabe mucho Daniel. ¿Qué es morganático, mi querido Daniel? Es un concepto que tiene una connotación religiosa y que también tiene relación con vidas monásticas, precisamente. Me parece que si se casa el hijo del rey de España, se casa con una secretaria que trabajaba en una telenovela, es un matrimonio morganático. A ver, Eliud. ¿Sí? Sí, así es. Sí, morganático es un matrimonio entre un plebeyo y un noble. Sí, es lo que te dije. Cosas raras. Al revés. Pero también se utilizaba, atendiendo a su pregunta, don Jorge, y se acuerda que fuera de cámaras comentábamos sobre la muerte reciente del monje Ignacio Larrañaga. A él se le utilizaba también ese calificativo porque casi siempre cuando se le presentaba, los que lo presentaban, los conductores, decían y utilizaban esa palabra para hacer alusión a su matrimonio espiritual con Dios. Y ahí es donde se utilizaba también ese término. ¿Recuerdas, Jorge, que Morgana fue también dentro de la de las culturas, sobre todo sajonas, era una bruja que tuvo relaciones también con el rey Arturo y de ahí salió y engendró a un varón que quería el trono y que no tenía los derechos ni nobles? Ahí está la idea ya clara. El noble, el varón, el grande, que anda relacionándose con una bruja. Una brujita. Que no tiene dinero. Ponle tú que nomás no tenía dinero, no es que fuera tan terrible. Adelante, Juanita. Pero su connotación religiosa, don Jorge, yo insisto en esto, es en este sentido de que para esa connotación religiosa también se utilizaba el término en razón de los antecedentes que deberían reunir quienes se iban a desposar. De ahí que vinieran una serie de conocimientos o dar a conocer información acerca de lo que posteriormente serían amonestaciones. Ahí se unen, se relacionan ambos conceptos. Adelante, Juanita. Bueno, entonces tenemos ahora taimado. Taimado es un adjetivo, es una palabra que califica a una persona que es hábil para engañar, que es hábil. ¿No es alguien que se toma su time? Yo tomo mi tiempo. Se pone muy avispado para conseguir sus fines o sus propósitos. Eso es todo. Bueno, tenemos otra palabra. Chon. Chon es el cerdo, el cochinito, como le llamamos también. Claro que a la cochinita, pues ni modo que le digamos chona, porque suena así medio extraño. Pero es una palabra con la que en algunos lugares se identifica a ese animalito mamífero que tiene un triste final, pobrecito. Es el paquidermo. No es paquidermo, porque paqui significa grueso y dermo es piel. Entonces, el elefante es un paquidermo porque tiene la piel gruesa. Pero también, por ejemplo, el rinoceronte es un paquidermo, tiene la piel muy gruesa. Y los cochinos de banderilla también, porque de ahí hacen los chicharrones y las cacales y todo. Ah, bueno, aunque hay unos que tienen la piel delgadita. Ah, esos también. Los políticos son paquidermos, que le mientas lo que sea y no dicen nada. Entonces, no, es una manera de decir, ¿eh? Claro. Ya quedó ahí un chon, ahora tenemos otro chon, que es una técnica mnemotécnica, que es una mnemotecnia para memorizar, pues, las personas, los estudiantes de química o de algunas materias de esas que necesitan o que con frecuencia hablan de el carbono, del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno, que hacen cierta mezcla para algunas necesidades especiales. Y por eso se aplican estas, que son las letras iniciales. C-H-O-N. Por eso se dice chon. Y en plural de... Dígame el plural de chon. Chones. Pero no hay que interpretar con burla, como aquí mi compañero. Simplemente hay palabras que tienen diferentes aplicaciones, ¿verdad? Esta es una de ellas. Decantar tenemos ahora. Decantar es vaciar una sustancia en otro trasto, en otro recipiente, para separarlo. Se dice que también es ponderar, es decir, vamos a vaciar un poco de esta miel que está más dulce en este otro trasto para que también quede emparejada. Hay que decir que la palabra decantar, que significa el trasiego, o sea, cambios que se hacen en la, digamos, en la industria vitivinícola, en producir vino, también de otra forma significa purificar. Pues sí, porque al separar se busca lo mejor. Sí, mejorar el producto. Pues es que, don Jorge, cuando se va decantando precisamente por gravedad, lo que hace es que se queda el mosto en la parte inferior y entonces se queda únicamente el líquido, el menos pesado, en cierto nivel. Eso es lo que logra la decantación básica, separar los líquidos más pesados de los más livianos. Adelante, doña. Bueno, tenemos que decantar también puede ser o puede aplicarse cuando se inclina algo o alguien por cierta tendencia. Hay quienes prefieren, pues, las personas que tienen, por ejemplo, los pueblos que tienen un ejército grande, pues hay personas que lo aplauden eso. Es cuestión de gustos también, ¿no? Está bien. Muy bien, Juanita. ¿Terminamos? Sí. Este, decimos prevaricato. Prevaricato. ¿Qué significa? Es prevaricar, es delito de un funcionario. Esta palabra se usa ya poco, pero lo demás, la actitud o la conducta de los funcionarios muchas veces continúa por ese lado. Tiene que ver con el engaño, con la mentira, con la falsedad, ¿verdad? Así es, don Jorge. Pero no vas a encontrar esa palabra, Jorge, en la ley de responsabilidades para servidores públicos, ¿eh? Adelante, Eliud, termina con unas frases en latín. Tengo algunas de lo que hemos estado aquí tratando. A ver qué dice. Hominis es errare, decían los latinos. Para tener un buen criterio, juicio, hay que también tener en cuenta que es propio del hombre equivocarse. Y por otro lado, a pesar de lo que decíamos hace un rato de la Ecclesia, hay que decir esto, ¿verdad? Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma. Es cierto, el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo está pronto a ayudarnos. Sin embargo, nuestra carne, es decir, nuestro cuerpo, nuestra fragilidad humana, fragilitas humana, ¿verdad? No está firme. Y por la eso traducción, permíteme. Me acuerdo que me decía el padre Martín, el Espíritu está pronto, pero la carne es flaca, ¿verdad? Sí, este es exactamente, ¿verdad? Y luego, también ver del otro lado, ¿verdad? Lo mismo dicho, romano. Dura lex, sed lex. Nada de que vamos a negociar, ¿eh? Lo que scriptum, scriptum es, y lo que es legal y forme tiene que cumplirse. No por la voluntad. Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la pero ley. Es la ley. ¿Eh? Y aquí estamos acostumbrados a un relativismo, a negociar. ¿Por qué? Sí, no, pues aquí. Pero bueno, por eso es que nuestra cultura desgraciadamente nos enseña a generalizar con nuestra propia dicción, ¿verdad? Está bueno. ¿Qué otra traías de esas? ¿Mandé? ¿Qué otra dijiste, la última? Dura lex et lex, y luego, vamos a ver, deja ver acá. Hominis est errare, ya lo dijimos, ¿verdad? Sí. Oye, ese hominis est errare también se conoce o se dice, ¿verdad? Algo paralelo que errare humanum est. Sí, están bajo en los mismos carriles, es lo mismo. Sí, en los mismos términos. Muy bien. De otra forma. Familia de nuestra Jalapa de siempre, rescatamos y rehabilitamos espacios como los andadores peatonales de Circuito Presidentes y del antiguo Puente del Dique con sus galerías urbanas, la Glorieta de los Jalapeños Ilustres y el Paseo de la Hermandad, el Corredor Cultural Carlos Fuentes y nuestro Parque Juárez, símbolo de nuestra identidad. Con obras como estas, transformamos Jalapa. Amigas, amigos, la semana, me parece que antepasada, una de estas semanas, hablamos aquí con un destacadísimo hombre de ciencia y de la ciencia y del derecho, de lo que constituía el concepto de un señor que se llamó César el Hombroso, ¿verdad? Y que decía que al criminal se le conocía por sus rasgos, por su esto. Una doctrina que tuvo su vigencia, después fue rechazada. ¿Y por qué pienso que debemos tratar esos temas? un poquito para saber y para darnos cuenta de que estamos en un país, el nuestro, lamentablemente, en el cual lo criminal, el delito, las maneras de delinquir, en una palabra, la corrupción, ha tocado varias áreas. No digo que todo, no generalizo, pero usted estará de acuerdo conmigo en que hay muchos aspectos de nuestro país en los cuales hay delitos que tienen características muy especiales. Muchas veces no se sabe quién los comete. Otras veces no se investiga convenientemente para castigarlos, la lógica indicaría. Otras veces casi parecería que ni conviene que se investigue. Otras de antemano se perdonan. Sí, si un hombre poderoso comete un delito, su hijo, no sé, hace alguna cosa o hace acciones atrabiliarias, se comporta mal, no es castigado. Muchas veces quienes tienen poder parecería ser que tienen fuero para permitir ese delito. Entonces vivimos en un país en el cual el delito es parte de la información diaria, cotidiana. Hay estados que desgraciadamente se nota donde el delito han manejado áreas diferentes a robar y se han convertido casi en labores empresariales. Eso lo sabemos. ¿Qué significa todo eso? Hay dos, tres preguntas. ¿Somos inclinados a delinquir y además con placer, ¿eh? Porque lo que hemos visto en México no son simples delitos. Son delitos con un componente esquizofrénico terrible, antisocial, como cuando uno pisa un insecto y le da vuelta al pie y lo hace para allá y para acá, con una cierta satisfacción, agasajo interior. Mi querido César Garizurieta, mucho gusto, César, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy honrado que estés con nosotros. Destacadísima personalidad en las leyes, en la historia de la política reciente, todo un reconocido cronista del humor político, además, de la misma forma y manera que lo fue su destacadísimo padre, el Tlacuache Garizurieta, a quien recordamos siempre con afecto por su aportación a la política de la segunda mitad del siglo pasado. Fue por ahí, por esa época. Mi querido César, del planteamiento que hice brevemente, si eres tan amable de corregírmelo, darle una vuelta y plantear qué sucede con el delito y su castigo y su tratamiento en México. Bueno, yo creo que estuvo muy bien tu introducción. Es una inquietud que ha tenido el hombre desde siempre, desde la época, desde los diálogos de Platón, se habla de por qué el hombre delinque. Sí. Y, es decir, el delito, el crimen, la antinomia, no puede concebirse una sociedad sin que haya delito, sin que haya... Antinomia le llaman ser lo contrario. Contrario a las normas. Que es contrario a las normas. Entonces, no podría haber una sociedad sin esto, porque alguna vez recuerdo uno de las grandes difamaciones del marxismo, la comete un filósofo del derecho que se llamó Edgar Bodenheimer. Edgar Bodenheimer pone en la boca de Marx algo que nunca dijo. Dice, en la sociedad comunista no desaparecerá el derecho, porque según Marx, en una sociedad comunista nadie infringirá las normas. Pues es el ideal. Pero es absurdo, porque acuérdate tú que el marxismo parte de la dialéctica, y la dialéctica es una filosofía que entiende la realidad como la pugna de dos contrarios, es decir, tú no podrías concebir que existe noche si no existiera el día. ¡Ah, fuerza, diríamos! Si hubiera un lugar en la Tierra que diera vueltas a la misma velocidad que el Sol y de modo que siempre fuera la misma hora solar. No envejeceríamos. No envejeceríamos, pero además diría, nadie podría decir, oye, ¿te fijas ese día? No, porque como no hay noche. No conoceríamos la noche. Entonces, de ahí parte el marxismo, de esta lucha dialéctica, es su filosofía. De modo que no podría haber dicho Marx jamás que en una ciencia, en una sociedad, nadie infringiría las normas, porque sería antidialéctico, sería una sociedad estática. La sociedad evoluciona cuando infringe las normas. La Revolución Mexicana fue el desacatamiento de las normas de la propiedad privada. Sí. Al imponer el ejido, están infringiendo a la propiedad privada, porque lógico, se vuelve propiedad comunal. Entonces, no puede haber eso, no lo pudo haber dicho Marx. De modo que yo sí creo que el crimen es algo que siempre está en toda la sociedad. Inherente a la sociedad. Y hubo un pensador muy, muy, muy destacado en el siglo XX, por ahí de los 70s, un francesito que se llamaba Georges Stanciot. Y Georges Stanciot decía que esto que te acabo de decir, siempre debe de haber crímenes. Pero en una sociedad sana es el pequeño criminal, es el voleur, el carterista, el raterillo, el robador de la calle, el que roba en la calle, el pequeño defraudador, el paquero. ¿Te acuerdas de lo que son los paqueros? Paqueros, sí, que te hacían un truco ahí con billetes y te robaban tu dinero. Esos son los delincuentes en una sociedad sana. Que es lo deseable que existiera en México. Uy, que diéramos porque hubiera esos, los de la bolita, los que hacen de la bolita. ¿Dónde quedó la bolita? Y te roban tu lana. Te quedas hasta contento, satisfecho. Vaya, me robaron, me vieron la cara por güey. Qué interesante que me hayan hecho eso. O bien el gran defraudador, pero ingenioso. Como tú dices, que te deja contento. Claro, te deja contento, sí. Hubo un conde Ludwig en el siglo XIX que se hizo famoso, trascendió porque vendió dos veces la Torre Eiffel. Muy magnífico. Se salió una nota en el periódico donde había unas fallas en el metal de la Torre Eiffel y convocó a las 5 más grandes metalúrgicas. Alquiló una suite en un hotel lujoso y les dijo, señores, esto es un secreto de Estado, pero vamos a tener que derribar la Torre Eiffel y queremos ver cuánto dan ustedes por el metal. Ya que todos ofrecieron, pues no buscó al que ofreció, no le dio el gane al que ofreció más, sino al que vio más tarugón. Y total, le explicó por miles de razones por qué el pago debía ser efectivo, no en título de crédito, etcétera, y finalmente se lo voló. Para su sorpresa no hubo denuncia nunca. No, pues de la vergüenza de aquel güey. Cuando porque hizo muchas más, era un defraudador genial. Y cuando al término de su muerte, cuando él escribe las memorias, corren con este empresario francés y dicen, bueno, ¿por qué no denunció? Dice, es que yo tengo 20 socios. ¿Qué hubiera pasado? Yo acabé pagando ese dinero de mi dinero. Si no hubiera acabado con mi empresa, porque estos socios no querrían que lo representara un imbécil capaz de comprar la Torre. Claro. Entonces lo pagó. Era tan famoso como este conde que hizo una fábrica para reproducir dólares, pero molecularmente. O sea que eran dólares idénticos. Ahí te vas, se va a un hotel muy caro, busca a su víctima, un hombre de dinero y avaro, tenía que ser muy avaro, y le empieza a invitar y a invitar a comer y a cenar y todo. Y un día él le pregunta siempre al millonario de qué es su fortuna, el otro le cuenta, pero cuando le cuenta, pregunta al conde Ludwig a qué se dedica, él simplemente le dice que es un noble ruso que huyó de la Revolución Francesa, pero nunca le dice a qué se dedica. Y un día finge estar alcoholizado. Dice, mire, la verdad es que yo vivo muy bien porque tengo una máquina que reproduce billetes molecularmente. Venga, dice, mira, aquí tienes un billete de $100, lo mete, vámonos a tomar una copia y a las 2 horas regresamos. A las 2 horas hay 2 billetes de $100 y dice, usted pensará que es otro. Vea el número de serie y es idéntico. Ahora le invito a que mañana vaya usted a un banco que le autentique un billete y en otro banco le autentican el otro. y verá que los dos son auténticos, y en efecto lo hace y son auténticos. Ya después le dice que en Rusia le quedaron 50 máquinas más, pero necesita 250 mil dólares para poderlos traer. Claro. Y esa máquina tarda mucho en reproducir billetes. Este imbécil dice, no se preocupe, yo le entro. Le dejo mi máquina en prenda, va y se va. Finalmente no vuelve a aparecer el famoso... No, pues, de güey. ¿Pero sabes cómo era el truco? No. Lo único, eran dólares auténticos, lo único que falsificaba era el número de serie. Por eso eran el mismo número de serie. Es decir, el dólar ambos... Era borraba un número de otro billete. Generalmente cuando adquieres en un banco billetes viene el mismo número, sí. Y varía nada más uno. Sí. Entonces era el que un 8, pues lo hacía 6. Y ya con eso tenía el número, el mismo número de serie. Y eso muchos... Bueno, una sociedad sana es una sociedad que tiene este tipo de criminales. Sí, pero eso es deseable, es noble, es digno, es grande. Imagínate, hubo otro gran falsificador, el hombre de Lisboa, que estuvo en una película, no sé si la llegaste a ver. No me acuerdo. Que este trabajaba, era un mozo en el Banco Central de Portugal, y debido a que era muy amable, se granjeó la simpatía del director, que lo hizo una especie como de secretario privado, y él era el que le pasaba la firma. Entre las firmas suscribe un poder con una compañía inglesa que hacía billetes. Me parece que es con Thomas de la Rowan Company. Entonces él de pronto aparece ser el apoderado del Banco Central de Portugal ante Thomas de la Rowan. Pide un préstamo en el banco donde él trabajaba y compra una serie de billetes completa. Tiene que alquilar un barco para traérselos. Y de pronto él dice, bueno, ¿ahora qué hago con tantos billetes? Pues pongo un banco. Y puso su propio banco, donde desde luego daba préstamos mucho más baratos que los demás. Cuando desata una inflación en Portugal, la policía empieza a buscar billetes falsos y no encuentra ninguno. De modo que por fin le da uno por ver, pedir las series autorizadas, y se da cuenta con que hay billetes auténticos de series no autorizadas. Entonces van a la compañía inglesa que hacía los billetes, y dicen, pues es que su apoderado nos ha ordenado esto. Si ha tardado un mes más este hombre en que lo descubrieran, ya era tan fuerte su banco que se hubiera hecho presidente del Banco Central de Portugal y hubiera parado las investigaciones. Claro. Por un mes. Entonces imagínate esas mentalidades. Pues vale la pena que lo hagan, son casi artistas, sí, del engaño. Pero te digo, actualmente es al revés, decía esta ansión. En vez de esto, una sociedad enferma, lo que tiene son asesinos, secuestradores, violadores, narcotraficantes, como la sociedad enferma que ahora vivimos. Sí, lo que sucede es que se une a la comisión del delito la patología, enfermedad, esquizofrenia. Digo, me da pena decirlo, pero digo, no puedes vivir en un país donde existe el pozolero. No es de pensarlo y de decirlo, da una vergüenza interior patria. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo alguien que viene a buscar trabajo de Estados Unidos, en esos infames monstruos que atraviesan Veracruz entero y que llegan a la frontera, y que por X circunstancias los agarras, les pides dinero a su tierra, y si no lo dieron, simplemente los eliminas a todos? ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Tres? No, 70. Cosas así, sin evaluarlas y sin juzgarlas, indican que son el producto de una sociedad que sufre una gran putrefacción, no sé qué palabra utilizar, una gran enfermedad interior. Descomposición social. Descomposición total del ser humano. Lo cual no he visto de una manera efectiva, lamentablemente, que se combata, que trate de nulificarse, de apocarse. El hecho de que me diga a mí un locutor, y ya se están haciendo todas las investigaciones necesarias para buscar a los culpables, es lo único que sabemos finalmente de qué sucedió con un delito. Generalmente es la impunidad total. Les platicaba que los carabineros de Chile, que tienen una fama y reputación de honorabilidad, no quisieron que yo los entrevistara porque obviamente ellos, según por sus normas, no o el comandante que yo entrevisté le parecía que la televisión no era para decirlo, pero sí para platicarme. Su rating, su baremio, ¿cómo se dice? La cota de delitos de sus carabineros es del 5%. Digamos que 5% de los carabineros, o sea, gendarmes, él sí, y lo lamentaba mucho. Y como siento yo que 5%, ya quisiéramos nosotros. Bueno, no digo números, pero ustedes saben que no solo el 5% son honorables. Pues hay, desgraciadamente eso es así, nuestro índice de efectividad en la persecución de los delitos, sin duda, es de los más bajos del mundo. Se calcula que de cada 10 delitos que se cometen en este país, uno se denuncia. ¿Por qué hay un índice de denuncia tan bajo? Porque la gente no tiene esperanzas en que vaya a suceder algo en contra del delincuente. Pero fíjate, de cada 100 denuncias que se hacen ante el Ministerio Público, solo en 2 casos llega al conocimiento del juez. ¿Del juez? Sí. Es decir, solo en 2 casos logran integrar el expediente, las pruebas necesarias, como para decirle al juez, oye, mándame una orden de aprehensión para solamente el 2%. Sí. De esos 10, de esos 2 que llegaron al juez, el juez condena de cada 10, más o menos a 4. De modo que porcentualmente, yo alguna vez le dije a mis alumnos, miren, si ustedes quieren cobrar un pagaré, un cheque, una letra de cambio, vayan con su deudor, saquen la pistola y peguen un balazo en la rodilla izquierda. Y le dicen, si no me pagas, vengo y te doy otro en la rodilla derecha. No les va a pasar nada. Matemáticamente, es muy difícil que tú llegues a la cárcel en México por cometer un delito. Puedes llegar a por otras causas, pero no por cometer un delito. Puedes llegar, por ejemplo, hubo una época que a la DEFAR, que se llamaba así la policía para prevenir la cuestión de narcóticos y eso, les daba por consignar a los que vendían, a los tlapaleros, a los... Timber. Por vender timber. Y agarraban, y mandaban un chavo de 16 años y medio, que tú no puedes saber si tiene 16 años y medio, 17, 18, cuántos, y pues me da medio de tiempo, ¡pum! Ahí está. Y saliendo, ¡pum! Entraban y para adentro el de la tlapalería, porque estaba propiciando la drogadicción, claro. Porque el tiner es un solvente que produce el psicotrópico, y entonces iba a la cárcel de la tlapalería, que qué iba a saber. A mí me tocó defender una cadena de tiendas donde entró un joven y le vendieron un estuche para hacer vitrales. Entonces, como ese estuche contenía tolueno, pues acusaron a todas las vendedoras de propiciar la drogadicción y iban las pobres chavas de 18 y 19 años que trabajaban y estudiaban a la cárcel con la esperanza de que si perdían el juicio, pues iban a quedar ahí 30 años por algo que... Mi lógica era, bueno, un marcador tiene tolueno. Entonces, en el supermercado, un joven que entre a comprar un marcador, pues se tiene que ir a la cárcel. Así de absurdo y de disparatado es la penología establecida en los códigos penales mexicanos. Por ejemplo, entre uno de mis alumnos quedó a llevarme la averiguación de alguien que lo habían metido a la cárcel y que estaba esperando el proceso, pero el Ministerio Público pedía 5 años de cárcel por haberse robado en una cadena de supermercados, la más grande de México, un PRIT. Entonces, mientras que puede haber personas que deberían de ser tratadas como delincuentes, sí, y están afuera. No, claro. El dueño de la patente de la vacuna contra el cáncer de útero, legalmente se echa el plato a 11 mujeres diarias, porque si hubiera una distribución pública masiva, evidente en México hay 11 mujeres mueren diariamente por cáncer de útero. Si hubiera una distribución masiva de esto, seguramente bajaría mucho menos de la mitad. ¿Y ese dato está establecido? Claro, claro, claro. Eso está investigado, se encuentra en internet. 11 mujeres mueren diariamente por cáncer de útero. Y la vacuna contra el cáncer de útero es propiedad de un laboratorio. ¿Y no la saca? Bueno, si le pagas 4,700 pesos, sí te la dan. Pero ¿cuántas personas pueden en este país tener el dinero necesario para pagar una medicina preventiva, no curativa, de 4,700 pesos? Muy pocos pueden darse el lujo de eso. ¿Y qué sucede? No, pero ahí entran las autoridades, el gobierno. Hay que decirle a Nemi, porque ahí eso puede ser algo gubernamental, ¿no? Es totalmente gubernamental, depende, porque además, sobre todo en el sexenio pasado, a la Secretaría de Salud le dio por aumentar los plazos de las patentes de las medicinas. Es decir, en lugar de acortarlo, les dio por aumentarlo, de modo que no se pueden producir genéricos, y entonces la medicina se mantiene muy cara para el pueblo, los adelantos científicos se mantienen... Total, que... Eso es criminalidad, ¿no? Es claro, decir... claro. Que... Total, que vivimos en un país donde lo criminal parecería ser que no es motivo de que sea... materia de justicia. Patronato de Fomento Educativo del Estado de Veracruz te invitan a participar en la Carrera Alfa, 5 kilómetros, y Caminata, 2.5 kilómetros. Domingo 15 de diciembre, 8 de la mañana, Boca del Río, Veracruz. Correr está en tu sangre, aprender en mi corazón. Lo que tú me estás diciendo, mi querido César, me indica la poca preocupación que se tiene por impartir justicia. Imagínese usted si en 98 materias, 90, de cada 100 casos, dos entran a tratamiento. Quiere decir que el 98%... Haga usted de cuenta que es un hospital donde de cada 100 enfermos, nomás tratan a dos. Claro. Sí, pues entonces no debo poner un hospital. En China, de cada 10 delitos que se cometen, 8 se castigan. Eso es lo que a mí me dijeron. Se castigan. Se castigan. No tonterías, hace como 5 años hubo un chinito obrero que hacía leche para niños, se equivocó. Y... mandó mala fórmula, quien sabe qué le echó. La cosa fue que se murieron dos niños. El chinito lo condenaron a muerte. Y a la dueña de la compañía, de la empresa, productora de lácteos, cadena perpetua. Punto. Entonces, lógicamente son países donde la expectativa del criminal es sumamente baja. No, tienen otro concepto de la justicia. Sí. Pero lo primero es que tienen una idea de que haya justicia. A usted le parecería exagerado eso. Claro. Quizá a mí también. Pero tienen un concepto de la justicia. Lo que sucede, lo grave del asunto, es que haya autoridades de justicia, creo que se llaman autoridades judiciales, para quienes la justicia no es su finalidad, no es su preocupación. Porque si yo soy un hombre de justicia... y hay una Suprema Corte de Justicia. Yo me preguntaría qué tiene que ver la Suprema Corte de Justicia, y te la pregunto para que me lo digas. Pero, ¿quién vigila, cuál es la autoridad de un Ministerio Público en cuya área, digamos banderilla, hay 100 delitos? Y nada más dos llegan a la justicia. ¿Qué a ese señor no le importa todo lo que pasa en los 98 otros casos? ¿No le importa que ante un delito evidente, notorio, flagrante, creo que se dice, la gente no se queje, se aguante y se resigne? Creo que la principal área no son las reformas energético-magisteriales petroleras, sino la primera reforma que se revela como urgente es la reforma del ciudadano y sus autoridades. Bueno, ¿y quién va a reformar al ciudadano? Las autoridades, la educación y la información que se tenga para educar a ese mexicano. Y eso creo yo que haya deficiencias totales casi. Bueno, en un 98%. Primero, tienes que investigar por qué la sociedad mexicana, siendo una sociedad criminológicamente sana... ¿Cómo? Sí, ¿quién dice eso? ¿Somos sanos? Habiendo sido, claro. En una época fuimos una sociedad sana, en la primera mitad del siglo pasado. ¿Con don Porfirio? No. Con el régimen surgido de la Revolución Mexicana, fuimos una sociedad sana. Para empezar, llegó el primer jefe de la policía que tuvimos con Obregón, fue el famoso general Cruz. ¿Tú sabes por qué trascendió en la historia este país? No, señor, no lo sé. Pues él, el que se echó al plato al padre Pro. Así que sí. Iba a matar a Obregón. Ese mero. Pero cuando llegó el general Cruz, llegó a la Alameda, se quitó el sombrero y lo puso en una banca. Dijo, señores, mañana tiene que aparecer este sombrerito acá. Se fue, regresó y no apareció el sombrero. Obvio. Está bien. Al otro día aparecieron 5 colgados. Entonces volvió el general Cruz al siguiente día, se quitó el sombrero y lo puso en la banca. Y dice, señores, aquí tiene que aparecer este sombrerito. Y ahí tenías a todos los rateros cuidando el sombrerito. ¿Ves? Ah, fuerza. Ayer era el que... Sí, y después de esto hubo una cuestión que es muy especial. Es muy poco estudiado. Yo tengo la teoría de que lo que produce el delito es la desigualdad económica, la concentración del dinero. Fíjate qué curioso. Donde hay dinero, hay delito. Va la prueba. ¿Quiénes hicieron el desarrollo industrial en los Estados Unidos? Bueno, pues de los famosos J.P. Morgan. Rockefeller. J.P. Morgan trascendió, fue famoso, que a la primera huelga que le hicieron sus obreros en sus industrias acereras, los fusiló. Tranquilamente convocó a unos distinguidos sicarios, llegaron y les dispararon, a mansalva, desarmados, sin ningún problema. Ford, ¿te acuerdas de...? Sí, como uno de los coches. No, perdón, Edison fue otro. Ah, Edison. Ford, bueno, era delincuentito también, no creas que no. Él lo que hizo fue robarse la patente del automóvil, pero era un delincuente menor. Él nada más se robó la patente del automóvil y después invirtió todo su dinero en que el verdadero nombre del inventor del automóvil desapareciera de la historia. Pero no, pero hubo mejores. Edison, él crea la corriente directa y la compañía, la General Electric, la compañía contraria, genera la corriente alterna. Para demostrar Edison que la corriente alterna era peligrosa, se dedica a hacer exhibiciones electrocutando perros, gatos, gallinas. Llegó a electrocutar un elefante. Qué desgracia. Pero un día amaneció él suponiendo que no había sido de suficiente. ¿Un elefante y no era rey de España? No. Este era para que ves cómo ya se las daban contra los paquidermos. Él un día amaneció pensando que no había sido suficiente. ¿Y qué tal si electrocutamos un ser humano? Ingenioso que era el muchacho, se puso de inmediato a diseñar una sillita que producía toques lo suficientemente fuertes como para matar a alguien. Entonces va y le ofrece el invento a algunas penitenciarías y a través de una lana lo hace. Entonces él dice Les venimos a demostrar cómo con la corriente alterna es peligrosa. Vamos a matar a este señor en este momento. Joder. No le calculó bien el voltaje y no lo mató. Lo mató como a la cuarta descarga que estuvo sufriendo el pobre. El primero. Esa era Edison. Fíjate cómo la... Edison inventó la silla eléctrica. Claro, claro, claro. Pero fíjate cómo la esta cosa de los grandes millonarios, la concentración de la riqueza, produce en el ser humano un impulso delincuencial evidente. Ya te estoy poniendo varios ejemplos. Walt Disney, todo el mundo sabe que no sabía dibujar, que le voló el monito a uno de sus achichincles y así por el estilo, todos. Por ejemplo, ¿cuál es la empresa, la industria que más dinero produce en el mundo? Las armas. Las armas es la empresa que más dinero produce. Entonces... ¿Y la televisión? Pero fíjate, pero la televisión es un buen medio. ¿Dónde? ¿Aquí en México? Es un buen medio para producir lana, sí, digo sí, yo. Claro. Pero por ejemplo, las armas. ¿Cómo le hacen para que esas armas sean adquiridas? Pues produciendo guerras. Obvio. Produciendo guerras a propósito, simplemente con el deseo de vender armas. Nosotros debemos de ponernos a pensar ahora que viste cómo este agente de la DEA... Camarena. No, el que precisamente denuncia que la CIA es la que mata en la revista Proceso de hace 2-3 semanas, no me acuerdo. Denuncia cómo la CIA, es quien tortura y mata a Camarena porque estaba por divulgar Camarena la forma en que la propia CIA estaba comerciando con marihuana para poder financiar a los contras nicaragüenses. Entonces, ¿qué sucede? Pues tú puedes estar muy cierto de que en la violencia en México que se desarrolla en el narcotráfico, detrás de ellos está la necesidad de crear demanda de armas para las fábricas norteamericanas. Cosa que ha sucedido. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Y si es tan buen negocio la droga, pues se ponen de acuerdo, la venden y se acabó. ¿Por qué hay tanta pugna entre ellos? Pues porque también es un mercado de armas muy importante para los que producen armas. Es un mercado colateral, dirías. Así es. Y fíjate tú cómo otra vez estamos muy cerca del dinero. Es decir, el dinero como un factor cuya concentración produce criminalidad. Sí. Porque no podemos, por ejemplo, ha habido causas que dicen por genética. Por los mexicanos, en esta época que dijimos, en los 50, 60, 70, no éramos una sociedad donde había grandes criminales. No. No, había... dos o tres, sobera de... Fíjate bien, tú lo acabas de decir, Goyito Cárdenas, orgullosamente cordobés, ¿verdad? Es uno de los personajes célebres de Córdoba, Veracruz, era Goyito. Sobera de la Flor, pero no era ni siquiera un delincuente serial. El famoso pelón Sobera tabasqueño, por cierto, pasó a la historia porque violó el cadáver de su novia. Esa fue la bronquita que tuvo y por eso se hizo famoso, pero no era un delincuente serial. Tanatofilia o necrofilia, como quieras decir. Necrofilia. Oye, y el que mató a su abuelo, que era muy conocido político. ¿Cómo se llama? Muñoz. Muñoz. Lo que pasa es que dicen que de chico era sacaba muy buenas calificaciones porque era muy machetero, decían, ¿te acuerdas? Pero sí. Pero hubo un problema con el abuelo, ¿verdad? Sí, lo mató a machetazos. Sí. Pero no son criminales seriales. Fíjate cómo... Me estás mencionando los criminales que más, las poquianchis tampoco eran criminales seriales. Estados Unidos tiene el 52% de todos los criminales seriales del mundo. El crimen de la cazola. ¿Te acuerdas del crimen? No, es así. La cazola, una española que estaba aquí, que no sé qué vida tenía y que fue una mujer. Yo me acuerdo de niño cómo mi papá y todos leían revista de revistas y el crimen de la cazola. Alarma. Sí, no era la alarma, no compraban la casa alarma. Ah, no. Fue un crimen muy connotado, que recuérdalo por ahí, debe haber sido como 1938-40, y entonces fue uno de los crímenes notorios, pero estás hablando de crímenes que pasaron en una década o dos, ¿verdad? Pero además me estás hablando de criminales que no son multihomicidas, No son asesinos múltiples. El único de todos los que han mencionado era Goyo Cárdenas. Actualmente ya ni siquiera cuenta debemos de llevar de cuántos asesinos múltiples tenemos. Ya no es ni digno de resaltar. Se descubren diariamente. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esa patología? ¿Por qué esa enfermedad? Porque una sociedad que fue una sociedad sana se convirtió. No somos entonces genéticamente proclives a la criminalidad, porque si lo fuéramos lo hubiéramos sido durante toda nuestra historia. Y no fue así. Hay una corriente criminológica que habla de la herencia, de factores hereditarios, que ya ves los alemanes que son muy, muy bélicos. Rigurosos. Sí, muy bélicos. Buscan, por ejemplo, gemelos monocigóticos, o sea, hijos de monos, monocigóticos, que hayan sido separados en la primera infancia. Hicieron todo un estudio y descubren que más o menos un 70% si uno es criminal, el otro también. Y si uno es homosexual, el 90% que el otro también. Fíjate, ahí sube mucho. ¿Ah, sí? Pero hubo otro señor escocés de apellido Jacobs que descubre que entre las poblaciones penitenciarias el criminal tiene el cromosoma XYY, o sea, es una especie de superhombre, y entonces hace toda una teoría sobre que el crimen es hereditario. Ya después de Jacobs describen que el cromosoma XYY no es hereditario, o sea, que no sería, entonces no era hereditaria la criminalidad, y que además entre las poblaciones XYY y los que no eran XYY había el mismo índice si venían de un mismo estrato social, había un índice que entonces está descartado totalmente la noción de que la criminalidad pueda darse por cuestiones genéticas. ¿Qué fue lo que cambió nuestra sociedad? Eso es lo importante. Bueno, uno, los valores. Nuestra sociedad, a partir de que se ejerce la economía de mercado, la economía liberal, el dinero aparece como la única meta que existe en nuestra sociedad. Hoy veía en uno de los programas infantiles una cuestión respecto de los famosos videojuegos. ¿Sí? Hay un videojuego para niños donde la misión consiste, y esto el próximo programa te traigo el nombre, pero los jóvenes que estén viendo este programa y los papás que le están viendo, pregúntenles a sus hijos, ellos tienen el nombre muy claro porque es ahorita el juego de más moda entre la juventud. En este juego se trata de recabar cocaína, obtener dinero, y como medio para obtener puntos, pues hay que robarse un coche, como debe de ser, hay que matar a alguien, hay que hacer cositas así, y este... ¿Espiar telefónicamente? No, esos delitos ya son muy mayores. Como dicen que estaba un niño, llega y le dice a Obama, dice, oye, mi papá dice que me espías. Dice, no es tu papá. Bueno, ¿qué sucede? Tenemos estos juegos, o sea, no es algo que sea sin querer. No es algo que le salió mal a la compañía de videojuegos. Es un proyecto. Es un proyecto que está muy bien hecho para que nuestros jóvenes, desde chiquitos, tengan una bonita vocación delincuencial. O sea, no es raro que nuestra sociedad se haya convertido en criminógena. Lo raro es que no lo fuera. Sí. Ese es el problema. Bueno, no lo era tanto porque no había recibido esta información que dices. Parecería ser que un niño cuando entra al kinder a sus cuatro, creo que a los cinco años entra un niño al kinder, o al cinco, a los cuatro y medio, ya vio 25,000 muertes en la televisión. Esto es una estadística real, no es una invención. Imagínense ustedes un niño que cuando uno es en la etapa oral y edípica de la vida. Yo quiero pensar, quizá por mis deformaciones o patologías o esquizofrenias o porque fui hijo único, que uno tiene un mundo. Ese mundo es mamá. Ni siquiera papá, ¿eh? Es mamá representada por sus glándulas mamarias, para no decir senos. Y uno es destetado de la mamá para ver algo que se mueve y le llama la atención. Ahí comenzamos a ver crímenes. Ya cuando llego con las profesoras Ramos a la escuela del kinder, con mis pantalones cortos y bien peinadito y mi, ¿cómo se llama esto? Mi pañuelito con un alfiler de seguros aquí. No, a mí no, porque no había televisión. Pero a los niños de hoy, a los hombres que tienen 50 años, ya les tocó. Ya llevan en su bagaje mental, creo que 25,000 muertes. Tienen que contar, les digo, porque por lamentable o afortunadamente, vi el antes y el después de ese México. Y si no lo sé decir, como lo puede decir mi querido doctor Garizurieta, si lo me puedo percatar, es un hecho que, ¿cómo va a ser que haya alguna, ahora que ahora un señor de Monterrey lleve a su niña de 7 años con jackets para más señas y que le diga tírale y saque la metrallota y mate un hermosísimo ejemplar de 80 kilos, siempre que puedo lo digo? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestra niñita a matar animales, carajo? La verdad, ¿tú sí crees que con la reforma energética va a bajar el recibo de la luz y el gas? Claro. ¿Cómo? Con la reforma vamos a producir mucho gas natural en México. ¿Y eso qué? Pues que si producimos más, el gas será más barato y vamos a poder utilizarlo para generar electricidad a menor costo. Y así, bajar el recibo de la luz. Ay, sí. ¿Cómo sabes tanto? Pues informándome, mi amor. Formándome. No importa el lugar donde se encuentre. Desde la comodidad de su hogar u oficina puede accesar de una manera fácil y sencilla a nuestra página www.anunciosdiariodejalapa.com.mx. Contrate vía internet anuncios de clasificados, desplegados y esquelas para ser publicadas en Diario de Jalapa. Ahorre tiempo, evite congestionamientos viales y problemas de estacionamiento. Somos una tradición que evoluciona. Una sobrina mía tiene a su hija, que vendría a ser mi sobrina nieta, y un día no sé qué cosa no quiso hacer que la niña quería y le dice a su mamá, la niña: mamá, ojalá y te mueras. Y dice, ¿qué es morirse? La niña tiene 3 años. Dice, morir es que con una pistola te hagan un agujero en la cabeza y te salga sangre. La niña ya sabe de fin. ¿Y dónde lo viste? En la televisión. Lo había visto en Los Simpson. Hay una parodia de Tom y Jerry, que es un ratoncito y un gato, donde el ratón, parodiando a Tom y Jerry, hace todo género de crueldades con el gato, como finalmente lo hacía Tom y Jerry, ¿no? Tampoco vamos muy lejos. Y de modo que esta niña a los 3 años tenía una concepción perfecta de lo que es la muerte. No, no de la muerte, de lo que crimen, es matar. De lo que es matar, claro. De lo que es matar. De lo que es un delito. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que supongamos que no iba a haber criminalidad en este país? ¿Cómo es posible que creamos que esto no solo es algo hecho queriendo, sino es algo perfectamente orquestado para descomponer nuestra sociedad? Porque no es azaroso que de pronto haya desaparecido, por ejemplo, la clase de civismo en nuestras aulas. Es decir, por algo se debe, no es azaroso que el Estado mexicano gaste mucho menos que lo que recomiendan los organismos internacionales, se debe de invertir, que es el 7% del PIB, en educación, que creo que gastamos el 1.5, una cosa así. No, todo esto no es azaroso, corresponde a un programa hecho precisamente para, fundamentalmente, minar la solidaridad social. Tú y yo, la solidez. Solidaridad. Y solidaridad, pero ¿sí? Que sea sólido dentro de la solidaridad. Nosotros le llamamos solidaridad, ahora los jóvenes le llaman empatía. Empatía es la capacidad, según ellos, de sentir lo que otro siente. Y estamos programados desde niños, o estamos programando a nuestra infancia, especialmente a través de programas de televisión, de que pierdan absolutamente la solidaridad. Estaba yo viendo hace, de que nos reían, se reía la gente a la mitad del siglo pasado, y acabo de ver la película esta de las señoritas Vivanco, que eran un par de viejecitas, Prudencia Grifel y Sara García, que eran medias pilluelas, pero eran películas donde no había absolutamente nada de violencia, no había ninguna agresión a nadie, nadie se caía, nadie se rompía la cabeza, nadie abusaba del otro, y en cambio causaban risa, claro. La gente se divertía. Hoy hay lo menos 10 programas que versan exclusivamente sobre alguien que se cae y se fractura una pierna, y los espectadores se mueren de la risa porque eso es muy simpático. Tú sabes que no hay nada más humorístico que fracturarse a alguien la pierna. Claro. Y el otro cae de cabeza y se fractura el cráneo y se muere. No, y esos concursos americanos, que creo que también ya hay en México. Por supuesto. Donde si van no corriendo, van corriendo de una bola enorme a otra, resbaladiza, y caen como muñecos hechos de trapo y se pegan en una viga. Ponga usted que sea de materia fácil, pero el impacto que se tiene para nosotros, o que tienen que alcanzar algo, pero viene una hélice que los manda por un tubo a los dos y les corta el resuello o les cae en el pecho, y eso lo dan como espectáculo, y eso nos lo mandan a nosotros y a todo el mundo. Eso es un proyecto, es la desestructuración del ser humano, del cuerpo, de lo físico, no de lo físico. Es, tú eres un muñeco de trapo con el cual voy a jugar y lo voy a poner a competir, entre comillas, y se acabó. Hay una maravilla de serie que se llama Jacas, creo que se pronuncia Yacas, donde son unos jóvenes muy divertidos que, por ejemplo, concursan en abrirse de piernas y ver quién le atina con una pelota de tenis en los testículos al que está ahí enfrente. Cosa que logran con frecuencia. Fíjate qué divertido. O si no, introducen uno de ellos en un barril y ven una pendiente, cierran el barril y lo lanzan por ahí, etcétera, etcétera. Son cosas que uno dice, bueno, no, a lo mejor yo me puedo reír inesperadamente de que alguien muy elegante, muy propio, le caiga un pastel encima, al estilo del Gordo y el Flaco. Sí. Pero eso era eso realmente atentatorio contra la salud humana. No, sí. Pero, ¿sabes por qué es todo esto? Porque hay quien lo firma, eso no habías visto. Ahí hay quien lo patrocina y hay alguien que está interesado. Fíjate una cosa muy importante. En la guerra de Vietnam, se enfrentan los Estados Unidos al Vietcong y son derrotados. ¿Quién derrota a los Estados Unidos? ¿El Vietcong? No. Lo derrotan sus propios jóvenes. Sus propios jóvenes que crean un movimiento pacifista, el hipismo, donde se niegan totalmente a matar a un ser humano. ¿Y ya no quieren ir? Y ya no quieren ir. Lennon, ¿te acuerdas aquella huelga que se va a hacer a Canadá y que se mete en una cama con John Lennon y se niega a salir de esta, que se acabe la guerra de Vietnam, etcétera? Fíjate qué curioso que hubo un loquito que lo mató, como hubo otro loco que mató a Oswald, y aquí hubo otro loco que mató a Colosio. ¿Qué matones tan locos, verdad? Sí, ¿qué locos tan locos? Son puro loquito, ninguno, no hay nadie detrás de ellos, eso por supuesto que no piensa, a pesar de que en el caso de Lennon había una investigación muy amplia de la CIA y había sido deportado por considerarlo comunista. ¿Y cuál era su comunismo? Era pedir la paz en Vietnam. Ese era su comunismo. Es decir, esto es atentatorio contra qué, contra una economía que produce armas y que necesita venderlas. Entonces, la educación, los filósofos, que son los gente más educada, son las aristocracias, según Platón los aristócratas eran los filósofos, son los que en realidad producen la derrota en Vietnam. Y esto no es además novedoso. A Platón, digo, a Sócrates, perdón, lo matan, ¿te acuerdas? ¿Y por qué lo matan? Por enseñarles lo mismo. El delito es pervertir a la juventud. Acusan a Sócrates de pervertir a la juventud. ¿Qué era esta perversión? Es que le gustaba batear zurdo y correr para tercera. ¿La homosexualidad? Eso no era delito, al contrario, era deleite. Entre los, un joven en un pueblo guerrero contra los griegos, lo usual era que después de estar 3 meses de batalla, pues empezaban a ver bonito el asunto. Y entonces, pues la homosexualidad, los efebos eran normales. La verdadera perversión de la que acusan a Sócrates es enseñarles que los griegos, los jóvenes griegos, son iguales a los demás jóvenes de todo el mundo y que por tanto no había por qué enfrentarse en guerras contra ellos. Esto es lo que realmente agravia al imperio griego. Y sucede exactamente lo mismo con los Estados Unidos, solo que los Estados Unidos decidieron reeducar a su juventud. Y la reeducaron principalmente a través de la televisión. Desgraciadamente, estos programas también se pasan en México. Claro. Y también de paso van reeducando a nuestra juventud, donde ya no hay... Hay muy poca solidaridad social. Ahora lo que tenemos que ver es que muchas veces estos aspectos y estos proyectos e ideologías se revierten. Ahora Estados Unidos se está confrontando el hecho de que cada por lo menos dos o tres matazones sin razón de ser en sus universidades, claro, o en sus estaciones. Pero eso está bien. Eso al contrario. Yo creo que eso a los que producen armas les debe alegrar. Oye, ¿qué te crees tú que el que mató a sus compañeros en Columbine, te acuerdas la famosa, ¿sí?, que hasta hizo Michael Moore, hizo una película, Masacre en Columbine? Pues ese jovencito tuvo que haber adquirido en algún lado las armas, de modo que benefició, contribuyó con su parte alícuota en el enriquecimiento de los que producen armas. Eso yo creo que no les dio ninguna vergüenza. Por eso... Ahí tienes, ellos pensaron que las armas eran para que se mataran en otros países. No creo, ellos pensaron que las armas eran para que se mataran en su país o en otros, siempre y cuando produjeran dinero. Es decir, el que es el la dueño, superioridad y de la Remington la y de prioridad la, es la lana. Es la lana. El dueño de la Remington, la Winchester, la Colt, no creo que le preocupe mucho si vas a matar a alguien en Estados Unidos. Lo que le preocupa es que adquieras. Hay una... Sarah Remington fue una loquita famosa porque era la hija del inventor del rifle Remington automático. Y padecía una locura. Ella sentía que el día que su casa dejara de ser construida, las almas de los que habían muerto por el rifle la iban a alcanzar. De modo que es una casa que tiene cuartos adentro de los cuartos y ventanas que dan a una pared, escaleras que dan a un techo y cosas. Sí, es una casa extraña que la gente las va a visitar en Estados Unidos, y precisamente por el remordimiento, fíjate que existe una enfermedad que se llama misomicia o misofobia. Es el ¿misos? Suciedad. Ajá. Es el que le tiene miedo a la suciedad. Y es muy común entre la gente de mucho dinero. Hubo uno que murió de eso, y fue Howard Hughes, el de su avión enorme. Curiosamente, uno de los hombres más ricos del mundo muere de hambre en su hotel aquí en el Princess de Acapulco. Muere de hambre porque pensaba que la comida estaba contaminada. Tenía una misofobia extrema. Hace poco hicieron una película que se llamaba El Aviador, Sí. Y que es la vida de esta persona. O sea que son gente que se vuelve un poquito loca por esa concentración de la riqueza. ¿Te acuerdas cómo se llamaba aquel que le secuestraron al hijo y que al hijo hasta le que le secuestraron al hijo, era un inglés. ¿Lindbergh? No. Es foto. Este era un millonario que le secuestran al hijo y para no pagar el rescate decide que el secuestro es falso, que es un autosecuestro. Y entonces le mandan la oreja del nieto. Y dice él, pues si es de veras, yo tengo tantos parientes que tendría que gastar mucho dinero cada vez que los secuestran, así es que mátenlo. Y ahorita se me viene el nombre. Y finalmente lo sueltan porque el hijo, este era el nieto, el hijo de él, junta el dinero para que salven a este niño. Y aquel queda loco y se suicida a los dos meses. Ahorita se me viene el nombre de este millonario. Y había otra también muy famosa, Sarah Liebman, que era una que le decían la bruja de Wall Street en Estados Unidos. Era tan avara que tuvo un problema en una pierna a su hijo y para no gastar en sala de operaciones hizo que lo operaran en la sala de su casa y le tuvieron que amputar la pierna al hijo. La otra, la dueña de la Coca-Cola, Joan Crawford, ¿te acuerdas? La actriz que acabó siendo dueña de la Pepsi-Cola, miento, de la Pepsi-Cola, era de tal crueldad que una de sus hijas narra en un libro que se llama Mamita Querida las grandes enfermedades que tenía, psicológicas que tenía su madre, y gracias a eso se hace millonario, porque al final no hereda ninguna de sus hijas. Dicen que en una ocasión le hizo lavar con un cepillo de dientes el baño completito hasta que estuviera impecable. O sea, son gentes que, y digo gentes, y está bien dicho gentes, que realmente para llegar a tener esas cantidades de dinero tienen que ser absolutamente delincuenciales. Es muy, yo creo que es prácticamente imposible llegar a esos niveles sin tener una mente criminal y criminógena, sin que te importe el sentimiento de los demás ni claro. Lo que pasa a los demás. Imagínate, una amiga mía tiene una industria química que se dedica a producir pinturas para alimentos. Y son conscientes, desde luego, de que esto... ¿Pinturas para qué? Para alimentos. Un pollo muerto es muy feo. Entonces, para que tú te lo comas, te lo pintan de amarillo. Todos los pollos que ves que están amarillitos, están pintados. O rojitos. O rojitos. Y eso te produce, obviamente, toxinas en tu organismo. Claro. Y a ellos les importa un serenado pito lo que te vaya a pasar. A ellos lo que les interesa es que compres el pollo. La yema del huevo, el color de la yema es producto de otra pintura y no les interesa. Bueno, el famoso gansito, durante años lo produjeron un alimento hipercalórico y llenaron de calorías a nuestros niños. Produjeron una pandemia como es la diabetes y les importó nada. Ahora que metieron el impuesto este, ya van a hacer ahora un gansito bajo en calorías. Ah, claro, ya después de que 50 y tantos años ya se dedicaron retacaron al mexicano. Y que hicieron que el 30% de la población me pasó. Ahora sí voy a hacer uno bajo en calorías. Eso es lo que prueba que la salud no les importa. No, pues sí, te voy a contar una que les puede servir a nuestro querido público. Y habrá que... No, pero más que al público, alguna autoridad que tenga la gentileza de oírlo. Si tuviese yo algún amigo dentro del ámbito de la salud, pero ya ven ustedes. Tenía yo una alergia, tenía con el deseo de que no la vuelva a tener, una alergia por el clima, por las arañas, por la edad, pero en fin, alergia. Mando a comprar una medicina y me dicen, por favor, oye, si hay una, y aquí hay una de precio reducido. Quién sabe cómo se llama, de precios más bajos, pero es el mismo producto, el aliprofeno, no sé qué más. Esta que vale más, tal, compro la barata porque no me va a alcanzar. Sí, compra la barata, no hay problema. No me sirvió. Tuve que comprar la cara 8 o 10 después porque yo seguía igual. ¿Me entiendes? ¿Cómo van a vender una medicina barata o cara que no funcione? Pues es que lo importante es que se venda. La cara sí funciona. La medicina que me costó el doble o el triple, esa sí funcionó. Lo cual quiere decir que no es problema mío, sino de la pinche medicina que me tomé. Bueno, eso es lo que... ¿Tú te acuerdas cuando éramos niños y nos daba Corrige te alcanzo. Is. Cursillo, decíamos. Nos recetaban luego el enterobioformo. Sí, me acuerdo. Coño, que no vayan a tomar eso porque creo que está prohibido, ¿eh? Ahora. Resultó que nos salvamos, sí. Que somos sobrevivientes del enterobioformo. Sí. Porque hubo investigaciones que producen daños neurológicos irreversibles el enterobioformo. Conra. Pero lo importante era que todos los niños... El enterobioformo. Yo tengo un médico que además lo conoces bien, a Miguel López Fuentes, que un día que estaba yo muy malo y que tenía yo... Ese padecimiento. Me encontré un enterobioformo, ¿no? Y fue el que me explicó todo eso. Le digo, ¿pero cómo me lo quito? Dice, muy fácil. Come horneadas manzanas y peras. Anís estrella en agua de arroz. Bueno, haz de cuenta como si Dios me hubiera hecho así. ¿Anís estrella? ¿Anís alcohol? No. Bueno, eso es mejor todavía, me imagino. Tú has mejorado el tratamiento. Anís. La hierbita esa que hay por ahí entre las piedras. Tenía anís con todo esto. Y en 2 horas estaba yo curado. Sin problema. Claro. ¿Por qué, si tenemos una medicina tradicional, por qué lo sustituimos a una medicina de laboratorio? ¿Por qué? Porque después de las armas y de la cibernética, la industria farmacéutica es la tercer industria más poderosa del mundo. De modo que ellos podrán incluso pagar. Eso es muy importante. Hay un grupo de científicos siempre dispuestos a ser patrocinados. No. Y a través de experimentos falaces, demostrar lo indemostrable. ¿Qué te quieres perder? A que no faltará un grupo de médicos dispuestos a asegurar que la diabetes no es causada por los refrescos, sino que es causada porque ya lo tenemos en nuestra herencia. De una manera... Vas a ver que va a existir. Y si no, por ahí quien quiera hacer la investigación que bien. Se apunte y va a ganar una lana. Bien. Gracias, mi querido César Garizurieta. Una personalidad en las leyes, en la historia de la política, en el humor, en las anécdotas, maestro de la universidad, ¿verdad? Todavía. En la universidad, te agradecemos muchísimo. Pobresor de la universidad. Pobresor de la universidad. ¿Es la universidad qué, Anáhuac? No. Sí, la Ibero. No, oiga, la única que hay. ¿La Ibero? No. La única rankeada entre las 500 mejores es la UNAM de las mexicanas. Ni el Ibero, ni la Anáhuac, ni el TEC están rankeados entre los 500 mejores. No. La UNAM. Él es maestro de la UNAM, César Garizurieta. Doctor, muchas gracias, son ustedes muy amables. Muy bien, mis queridos amigos. Muchas gracias, Juanita Robles, Clemente Landa, Armando Ortiz, José Eliud y Daniel Méndez Vivanco. Extrañamos la presencia de Manuel Munguía. Ojalá nos acompañe el próximo programa y esté bien. Gracias. Centro Cultural y Social Veracruzano, muchas gracias. Florería Detalles de Ana María Bordonev, muchas gracias. Muchas gracias al equipo de TV Más en Jalapa, en la casa de ustedes de Banderilla, y acá en México, su servidor con su pequeño equipo. Mil gracias y nos vemos de aquí a 8 días, pero no olviden, hoy en la tarde a las 4:30, uno de los viejos programas de la nostalgia. Muchas gracias.